mi psiquiatra no anda bien. Me suplica visitarla martes y jueves también, a poder aconsejarla. Mi psiquiatra es un bombo que me dice yo te quiero. No me cobra la sesión, por lo menos no en dinero. Me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Estoy doble personalidad, me diagnostica y por eso le decimos de verdad que ambos queremos un beso. Mi psiquiatra es un bombón que me dice yo te quiero. No me cobra la sesión, no, no, no, por lo menos no es dinero. A ver, aprendas el coro. Me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Fácil ahora. Loco, loco, loco, loco yo. Por mi psiquiatra estoy igualito que un glaciar. Solo al verla me derrito. Mi trastorno tripolar sana con su calorcito. Mi psiquiatra es un bombón que me dice yo te quiero. No me cobra la sesión, no, no, no, no, por lo menos no en dinero. A ver el coro como sale. Me disloco, me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Muy bien. Si me encuentra un super yo, con más fuerza a mí me excita. Y si Edipo me llamó, yo le digo, mamacita. Mi psiquiatra es un bombón, él me dice yo te quiero. No me cobra la sesión, no, no, no, no, por lo menos no el dinero. A ver cómo sale el coro. Mi psiquiatra es un...